la densidad sonora del score de una película de un director llamado M. Night Shyamalan, cuyo título lleva algo así como glass o cristal, o dependiendo del idioma que manejéis, es la excusa sonora para el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde invernal de miércoles, en la que el cónclave, la dupla de guardia habitual en este programa, pues está complementada por unas cuantas neuronas más en este inicio del programa, que creo que es un programa que lleva por título 828. Muy buenas tardes, Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck. Muy buenas tardes, Capicúa, otra vez, ¿eh? Es que elegí solo estos para venir. Muy buenas tardes, Emilio, a.k.a. Cola Blanca, Mister. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muy buenas tardes, Jordi, sin AK, porque no le hace falta, porque es el puto jefe y ya está, caballero. Muy buenas tardes. No hay nada más que decir. Ante esta presentación, ¿qué puedo decir? No puedo decir nada. Bueno, en cualquier caso, por aclarar unos pocos datos, aunque sean técnicos, es West Dylan Thorson, el autor del score de la película Glass, esa última producción del señor Shyamalan, que parece ser que cierra un ciclo abierto muchos años antes. Hoy vamos a intentar hablar, debatir sobre este último título de Glass como uno de los contenidos principales del programa, pero eso no quita que con la cantidad de mentes que tenemos hoy en el estudio 1 de Contrabanda FM, pues no surjan o dejen de surgir otros temas tan o cuanto menos equiparables en interés a la propia Glass. ¿No es así, caballeros? Así es. Pues de mentes es lo que somos, sí. Las mentes. Ya, lo has clavado. Pues vamos a empezar con el libro de visitas. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre empezamos con el libro de visitas y es una manera de agradecer a nuestra sin audiencia que se ponga en contacto con nosotros. Es importante, esto es importante. ¿A alguien le parecerá que es algo que va, estos tíos ya son unos rutinarios, no sé qué? No, lo primero es la gente del otro lado. Nosotros no importamos tanto. De hecho, este programa se hace porque hay gente al otro lado. Sí. Si no, lo haríamos igual. Sí. Igual, totalmente igual. Pero no importa. Sí, sí, sí. De ahí el nombre del programa, sin audiencia. O sea, claro, que empezamos con cero. Empezamos con cero y podemos acabar con cero tranquilamente. Y vamos en negativo. Somos el único programa de radio podcast que tiene audiencia negativa. Sí, señor. Pero está muy bien, no se puede negar. Bueno, por eso llevamos 828 programas o entregas. Sí, sí, bueno, sí. Lleváis, porque yo llevo unas pocas menos. Y 18 años, que lo diga alguien. Eso. Cojones. Esos podcasters y esos influencers y esos youtubers. A ver si aguantan 18 años delante de la cámara. Al pie del cañón. Gañanes. No habían nacido y estábamos emitiendo nosotros ya. Bueno, analógico, con ondas de estas ahí de hercianas. Sí, intentamos inventar la radio en colores, pero con la brocha no pillábamos las ondas. Ya, venga, tío, ya te digo. Vamos allá. Festival del humor. Sí. Pues eso es de Gila, señor. O sea, que reverencia, ¿eh? Reverencia siempre hacia Gila y su figura. Estamos en directo, que lo sepáis, ¿eh? A pesar de este clima así un poco así como de confianza, de confesión entre la gente que no piensa que no le escucha a nadie y tal, estamos en pleno directo. Estamos saliendo prácticamente en el área metropolitana de Barcelona por la frecuencia modulada, pero por internet en el resto del planeta, o sea que sepáis que nos estarán sintonizando ahora. Estáis quedando en la Gran Vía de Barcelona, varios taxistas estarán sintonizando con la banda y escuchando ahora mismo un programa como se tienen que hacer, sí, sin audiencia. Porque Radio Teletaxi a esta hora está fatal. Pero también están en la Diagonal, sí, esos VTCs, también sintonizando sin audiencia. Porque también los conductores de VTC también pueden sintonizarnos. Nosotros, he encontrado la marea negra hoy. De hecho, ¿qué tenéis que hacer? ¿Coger un VTC o coger un taxi? Pues el que sintonice Contrabanda. Punto. Claro. Punto pelota. Y no hay más debate. Bien. Y si no, coche San Fernando y con los cascos, pues eso, caminando. Que rima. Pues hablamos del libro. Estábamos en el libro para empezar. Yo, últimamente, Unai me convence de cosas. Tiene muy mala leche y estoy viendo dos series actualmente, principalmente. A causa Titanes, suya. Sí, por su culpa. Por su culpa. Una es Titans, Titanes, que ya me quedan solo tres capítulos para acabarla. Uh-huh. Y la otra es a raíz de este comentario que hizo en el libro el jueves pasado. Mensaje especial recordatorio para Jordi. Esta semana ha empezado The Passage y ya desde el mismo principio usan la palabra vampiro. Cuando yo intenté no usarla, cuando comentamos las novelas hace unos meses, que quede constancia de que ya están aquí. Entonces, o sea, que empieza ya con un spoiler la serie, ¿quieres decir? Bueno, es una serie en que salen vampiros, punto. Vale. O sea, quiero decir, es algo que se ve desde minuto uno. Uh-huh. La serie va sobre vampiros, sí. Vale. Vampiros al uso, tendréis que verla. Vampiros existen. Vampiros existen. Entonces, hemos sido engañados, vampiros existen. Entonces, ¿qué pasa? Esta serie no es Netflix, entonces viene semana a semana. Hombre, no, ¿vale? Todo va a ser Netflix en la vida. Correcto, creo que es Fox, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Y bueno, pues me he visto el capítulo piloto y bueno, luego si da tiempo hablaré sí. Más concretamente. Esperamos tus aseveraciones. Bueno, sobre solo con un capítulo es poco, pero bueno, ya puedo decir cosas tanto positivas como negativas. Bien. Y luego dice, por cierto, 300 capítulos y deja una imagen pues de los Winchester. Para que... Sobrenatural llega a los 300 capítulos. Me congratula que me hagas esa pregunta. Bien. Ahora paso el testimonio a Emilio para, o sea, que nos diga 300 capítulos, ¿sabes?, de Sobrenatural. ¿Necesarios? Sí, no, no. Emilio, ¿te acuerdas de Santa Bárbara? O sea, ¿tú crees que está a la altura de Santa Bárbara? Sí, Sobrenatural. Claro. ¿De los Colby de Dinastía? Por supuesto. Y más con este crossover final que están haciendo, que es con un señor... Bueno, un hombre. Con un hombre. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a decir que es... Un hombre de pelo en pecho. Sí. Que le gusta mucho patear. Ahí lo dejo. Y sí, claro. La foto hace spoiler, ¿eh? La foto de Unai. Ah, entonces lo podemos decir. Bueno, se ha de pulsar mostrar imagen. Si no lo muestras, no te lo muestras. Bueno, digamos que hay una pequeña reunión familiar. Vale. En esos 300. Y la gente ya lo entenderá. Claro. Pues ya está. Exacto. Porque si sabe qué actor salía al principio, pues uh-huh, ya sabe qué actor sale ahora otra vez, ¿no? Exacto. Y la madre igual también repite. Todos repiten. Y aquí no tiene un bate que se llama Lucil. No, pero acordémonos que hubo un chiste referente a eso, porque en un episodio, a mitad de, no sé si la cuarta o la quinta temporada, apareció una foto de él, de ese personaje, con un bate. Dijeron, ostras, esto ya tiene su... Sam Winchester, ¿no?, hizo la broma, ¿eh? ¿Eh? El Sam Winchester hizo la broma. Ahora no me acuerdo cómo fue. Sam Winchester cogió, vale, un arma y dentro de lo que había un bate, dijo... Nah, no, lo que yo digo es una foto que salía... Bueno, pues tú ves una foto y yo vi un episodio. Ah, no, que claro, no, yo no, en un episodio, dos temporadas. El episodio que encuentran a otro hermano... No. Yo, vale, hablo de que coge la herramienta y está llena de pinchos también. Pero y el otro después de 300 capítulos, ¿cómo os podéis acordar de capítulos? Pero es que este hombre va todavía por la tercera, por, bueno, la cuarta, yo, no, por la yo sexta. Yo voy por la décima, te recuerdo. ¿Décima? Sí, por la décima. Pues pero mira, te quedan 4 de Supernatural, bueno, y 2 de la Blacklist. Vale, o sea, ya no me coges. Si no, que... un poco más de una y no... Vale. No saquemos los trapos sucios ahora. Son dos, vale, capítulos separados. En uno el Sam Winchester coge un bate y en el otro se ve una foto del... Gracias. Del padre. Del padre. Jeffrey Dean Morgan, claro. Dilo, no pasa nada. Sí, del el actor que hace de padre. El que hace de padre con un bate. De béisbol. No lo niegues. Que sepa quién es Jeffrey Dean Morgan, sabrá qué otro papel con un bate de béisbol ha hecho. Y ya está. Y ya pues está. Eso. No hay más que decir. No lo niegues. En la calle no vemos. Y empezamos el libro de visitas. Sigue con el libro, por favor. Glass. ¿Por qué Glass? Ah, ha traído cola. Bueno, ha habido que no blanca. Algunas opiniones en el libro de visitas sobre Glass y ha pasado como con nosotros, que fuimos los 4 a verla. Ya lo hemos confesado. Hemos ido a verla, los cuatro, por eso estamos aquí. Y vale, ha habido división de opiniones. Bien. Ha habido dos más para el sí y dos más para el no. Entonces, ahora, luego sacaremos las navajas y lo dirimiremos. Las cadenas. Nos envolveremos en un jersey en el brazo y, bueno, haremos aquí a ver quién puede. Un desafío. Bueno, pues Ijontichi nos dice, Vista Glass no me ha terminado de entrar. Creo que lo que funcionaba tan bien en el año 2000 con El Protegido ahora ha quedado un poco anticuado. El tema metareferencial de los cómics está muy bien, pero ciertos detalles del desarrollo me parecen un poco ridículos a día de hoy. Y esto lo dice un gran lector de cómics. Sí. Quiero recomendar una película que, sin ser estrictamente de género, consigue generar una tensión que más quisieran para sí el 90% de pelis de terror. Se llama Take Me to the River, del 2015. Trata sobre una reunión familiar en Oklahoma en la que sucede una cosa con una niña pequeña. No puedo decir más, pero me ha parecido sugestiva como pocas. No sé si se comentó por aquí, pero Night Flyers, la serie de terror de George R.R. Martin, llega a Netflix el 2 de febrero. Lo cual quiere decir todos los capítulos de golpe. Saludetes. Pues bueno, por ahí tenemos a un tal J.C. Hallenbeck. Ajú. ¿Perdón? ¿Lo conocéis a este? ¿Hola? Yo quisiera no conocerle, pero bueno. Dice, se acaba de estrenar la segunda temporada de Star Trek Discovery, por lo que parece han decidido dar un paso atrás o hacia un lado, esos que están tan de moda, ¿no? Y volver a la senda más clásica de esta ya longeva franquicia. Quizás es muy apresurado decir esto, pero viendo el episodio inicial, se le dan concesiones a la serie madre de todas las madres, recuperando un personaje clásico con vestuario clásico. Aquí la gente se ha guardado bastante de dar spoilers, pero a mí ya me lo han hecho por otro lado. Y un aspecto global que recuerda mucho a las tres películas recientes de Maese JJ. Eso sí, tiene acciones raudales y un rescate en un asteroide realmente espectacular. Puede que enderece el camino o que vuelva a los raíles más comunes del universo Trekkie. Pero eso es algo que iremos comprobando poco a poco. Aún así, yo sigo echando de menos a Lorca, y no me refiero a la localidad murciana con la que me une un vínculo familiar. Ni a la ballena asesina. Ni tampoco al poeta. Ya, tenía que hacer un chiste así, es que si no... Noto que me falta algo. Si escribo alguna cosa así, si no hago alguna referencia... Si hay tiempo, molaría que habláramos de Star Trek, que tú y hemos visto el piloto de la segunda temporada. Pues es lo que estaba hablando ahí. Una pincelada también, en apartado series. Muy bien. A ver si nos queda tiempo. Sí, bueno. Sí, hombre, yo creo que repartiremos tiempo. A ver. Unai nos dice: me congratula que disfrutes de Titans y no solo no me molesta la comparación con Daredevil, sino que ese aire lo ha tenido Dick Grayson desde que se convirtió en Nightwing, con los dos palos y pegando saltos de edificio en edificio. Otro que te hace otro spoiler. Sí, ya me lo veía venir. Cuando... Es que los que leemos cómics sabemos quién es. No, pero yo es que de DC leo poco, pero suficiente para saber quién es Nightwing y que el primer Robin pasa a ser Nightwing a posterioridad, porque se pelea con Batman. Que por cierto, Dick Grayson llega a ser Batman durante una época, ¿lo sabías tú eso? Claro, vale. Y que luego tuvo una banda de música nórdica. ¿Qué coño estás hablando? De Nightwish, ¿no? El festival de humor. Claro. Venga, va. Que es de Goya. Ah, no, de Goya, no de ese. De Lorca. Lorca. Eso sí, sin ser ciego. Y en Bloodhaven, ciudad DCita ficticia como la mayoría. Lo mejor de Titans no es lo que ofrece en sí misma, que también, sino las bases que sienta de cara a Swamp Thing, donde ya han confirmado que van a recrear la etapa de Alan Moore, o respecto a Doom Patrol y su surrealismo. De momento, en cuanto a televisión y películas animadas DC, van en dirección opuesta a lo que hace en el cine, y eso al menos nos deja algo decente que ver. Esto supongo que viene por Aquaman, que yo todavía no he disfrutado. Yo tampoco, no tampoco. Por el lado Marvelita de Hume, otra mala noticia. Disney sigue en su cruzada antimutante y parece ser que New Mutants no solo la vuelven a retrasar, sino parece ser que la van a estrenar de tapadillo en la plataforma Hulu. Que es como no estrenarla en absoluto. ¿Qué plataforma es esa? Pues una secundaria. Eso es como si la pusieran en los torrents directamente. Como los desechos directamente. Claro, sí. Qué penica más grande. Y Manu69 también nos dice, pues anoche me vi el primer episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, ya disponible en la Gran N, y aquí va mi opinión sobre él. Posiblemente este ha sido el mejor episodio emitido hasta la fecha de la serie. No, pero de todas las temporadas, de todas las épocas. Discrepo. Bueno, no sé, eso es lo que dice Discrepo. Manu. Discrepo, esto ha sido no el más flojito, sino encima con el pretendido guiño a lo que hablaremos Francisco y yo si da tiempo, que luego reculan para atrás, luego vale. Te explico. Fusionar la serie con la original es todo un acierto, aunque creo que todos esperábamos otro capitán. Y también ver a un personaje muy importante de la serie, aunque sea en su niñez, pero viendo el final del episodio parece que no todo está perdido. Y que no se ponga a buscar en el IMDb, pues si no se va a cagar. Otro gran acierto es salpicar la serie con algo de humor, algo que se echaba de menos en la primera temporada, que era más seria. Un episodio de una hora que pasa volando, que abre más frentes y que te deja con ganas de más, y espero que la cosa no decaiga. Y luego, refiriéndose a Hallenbeck, dice: JC, no creo que sea ningún paso atrás la fusión con la serie clásica, ya que la serie tiene que respetar la línea temporal. La serie cronológicamente se desarrolla entre Enterprise y la serie original. Lo que no esperaba es que fuera tan pronto, pero bueno, ya veremos si es para mejor. Por lo menos este capítulo no ha decepcionado. Bueno, ya hablaremos luego de qué línea temporal. Hay que decirlo. Yo voy leyendo lo que pone Manu. Las líneas temporales. Aquí todo el mundo. Y veo con la blanca negando con la cabeza ahí. Bueno, no puede vale. ser, porque se están inventando líneas temporales. No puede ser. La gente tiene que ser coherente. Y ahora Francisco y yo después hablaremos sobre las coherencias temporales y a quién pertenece quién. Y quién es Spike, y quién es Almirante y quién no. Y quién vale. es la Discovery. ¿Y por qué no sale Lorca? ¿Y por qué Lorca era un poeta? No, eso mejor no explicarlo, eso que lo y vean. Y déjame leer el último sí, mensaje, por supuesto, porque por además supuesto. Es de nuestra amiga Bárbara Sandwich. Me congratula. Pero... Y dice: hola a la sin audiencia, sorprendida estoy de haber encadenado varias pelis fascinantes en el cine. Uh-huh. Border me ha parecido un cuento alucinante, aún con su ritmo pausado. Yo todavía sigo roncando. En el cine se oyó un ¡oh! cuando se reveló el misterio. ¿Tú lo hiciste, Javi? No. No, vale. También disfruté del puzzle argumental de Destroyer y no vi venir el final. Y Glass me convenció y me emocionó. Es de nuestro bando. Por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Tuyo, querrás decir. Hombre, por supuesto. Recomendaros Madre, que no Madre. Madre a secas, sin sí. acento. Sí. El corto de Rodrigo Sorogoyen, Qué mal rato, 18 minutos de angustia. Y muy de acuerdo con los señores Hallenbeck y Mano69, que decir del capítulo de Star Trek, estoy que no quepo de gozo. No empiezas a renegar. Me voy. Boca. Y eso que casi no lo veo después de la decepcionante primera temporada. Parece que han vuelto al Trekkie y han dejado de momento las guerras para otras sagas. Ya hasta el próximo capítulo. ¿Pero qué decepcionante primera temporada? ¿Pero qué dice? No, hombre, que no. Y hasta el próximo capítulo dejamos a Michael preguntándose dónde te escondes, hermano. Una sin audiencera, feliz. Bueno, pues ya está. Estás Lorca, Lorca, vuelve. Ay, ay, ay, ay, ay. Tenemos un hombre desatado. ¿Dónde te escondes, hermano? Sí, The Basket Case. Bueno, grandiosa película. Películas de esta semana. Estrenos. Estrenos. Hay un estreno gigante. Para ti sí. Monumental. La casa de Jack, que viene. The House That Jack Built. Sí, señor. Ya hablaste de ella, no me acuerdo en qué sin audiencia, hace unos cuantos. El día Sitges. El día que hicimos el directo. Posiblemente no, hablamos el día Sitges. Vale. Sí, sería. Si lo dice Hallenbeck, me lo creo. Hombre, a pie juntilla. Bueno, pues viene este viernes. Muy bien. Pero aparte de La Casa de Jack, que por cierto. Con la Blanca tampoco le ha hecho muy feliz. No. Difiere contigo. En absoluto. Pero es que yo difiero con todos, Jordi. No, porque Unai se puso de acuerdo contigo y coincidiste con Unai. Perdón, me gustó mucho. Disculpadme, acabo de recibir un mensaje urgentísimo de la señora Sandwich diciendo que Lorca no mola. Que lo sepáis. Rayo intelectual. Ese. Sí, pero esto es porque estamos en directo. Los que estén escuchando el podcast grabado les parece. Le da igual, bueno, a mí me mola. Lorca no mola, no. Pero aparte de la película de Lars, del relanzamiento, esperemos, de Matt Dillon, pues tenemos también otras películas que, bueno, podemos hablar de ellas, por ejemplo, de ese Creed 2, La leyenda de Rocky, dirigida por Steven Caple Jr. Y bueno, donde vamos. ¿Es un spoiler si lo digo? Buenas tardes, me congratula que me preguntes. Por eso, porque como lo has visto, ¿es un spoiler si lo digo o no? No, dilo. Donde vamos a tener el enfrentamiento entre el hijo de Apolo, Creed, y el hijo de Iván Drago. Exacto. Entonces, o sea, Iván Drago se reprodujo entre Rocky 4 y esta. Se reprodujo película. Con la señora Brigitte Nielsen. Sí. Tuvo un vástago más grande y más alto que el señor Iván Drago. Y más tocho y más bestia y más loco. Y bueno, el resultado. ¿Y más dopado? Y el resultado de la película, pues luego lo comentaremos, pero. Vale. Bueno, lo comentarás ahora. ¿Pero tú la has visto ahora? Ya. Sí, en la claro. Pero si no se ha estrenado aún. No, perdona, en mi casa se ha estrenado. No sabes con quién estás hablando. O sea, claro que no. Llamé a. ¿Quién es el director? Steven. Al Junior. Llamé primero al padre y me dijo, no está. Me puso con el Junior. Y le dije, oye, déjame la ver primero. Y bueno, ya me la he visto. Yo Steven Caple. Te voy a decir una cosa. Junior. Tú hablarás hoy de Creed 2. Sí. Y no sé si de Steven Caple Jr., pero yo la semana que viene hablaré de por qué Steven Caple Jr., que es un director desconocido, ha llegado a dirigir esto. Pero eso será la semana que viene. ¿Y no lo puedes hablar esta semana? No, queremos. Quiero que diga, ¿por qué no? Vale. No, pues porque ya tenemos demasiados contenidos programa y vamos a estar, si no, 3 horas haciendo el programa. Y voy a hablar de otra película, aunque el director le tengo mucha manía y no debería hablar de él porque pues no hables. Me hizo ver una película que me pareció insufrible y lo odio mucho. Es el señor David Lowery, sí. Perdón, como reportáis cuchillo, aquí va a haber una sangría. Es el director de Ghost Story. Ah, este famoso director. Pues ahora viene con una película bastante diferente, al menos en cuanto a reparto, en cuanto a historia, etcétera. Se llama The Old Man and the Gun. Sí, hostia, la última esa. del otro, Robert Redford. Sí. Siempre me equivoco. Bueno, pues el señor David Lowery aquí cambia de registro y nos trae un reparto con Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, el Tom Waits, el Keith Carradine, o sea. A mí me parece, Jordi, que a Ghost Story hubo algún directivo de Hollywood que le debió de gustar, ¿eh? Porque si no, este hombre no hubiera acabado aquí. Bueno, ¿sabes lo que decía el señor Umbral? Alguna de las cosas que decía, me acuerdo. No sé si era que pensabas. Pues tú, pero no hemos venido a hablar de la película del señor Lowry, pero bueno, es igual. Ah, pensé que decías lo de la palangana y el agua. Eso era Camilo José Cela. También es verdad. ¿Ves? Bueno, además, ya sé por qué no sé si el señor Lowry es capaz de aspirar 3 litros de agua por el ano en una palangana, como hacía el señor Cela. A lo mejor sí. Y además confesarlo en una entrevista televisiva. Solamente puedes hacer una escena de una tía comiendo en el suelo de la cocina pastel durante 10 minutos para luego vomitar si eres capaz de absorber por el ano 3 litros de agua en una palangana. Estoy convencido. Eso es artist bullshit total. Ahí te he visto. Veo que has interiorizado. Mejor película de Grisha Strengler que Ghost Story. Va a ganar este año los premios, ya verás. Ahí lo dejo. A pesar de que no es de este año, pero bueno. Ya veremos a ver si los jueces pueden hacer algo al respecto. Sí, hablando de películas de este año, luego, no de este año pasado, las nominaciones de los Oscars han salido. Sí, que si queda tiempo, que no va a quedar. Como la faena, que no. Qué batiburrillo el programa de hoy, me encanta. Burribati, venga. Bueno, pues, ¿de qué va esta película de The Old Man and the Gun? Bueno, pues tenemos, sí, de Robert Redford, pues tenemos a un tipo que es un ladrón de bancos de 80 años. Ay. Que logró escapar 18 veces de prisión. Bueno, pues este hombre, que evidentemente ya está retirado del oficio, que es el Paul Newman. El interpretado por Robert Redford, resulta que quiere demostrarse por última vez que todavía es capaz de planear y llevar a cabo un robo. Sí, porque hay algún policía novato que va de flipadillo y se piensa que todo el monte es orégano. Entonces, bueno, pues ver al señor Robert Redford siempre es un gusto. Y si es en compañía de Casey Affleck, sí, más si es todavía. SpaceX y toda esta gente, pues bueno, pues le vamos a dar un voto de confianza al señor que aspira a 3 litros de agua por el ano. No lo sé. Dicho él. Yo no sabía este dato. Pensaba. ¿Del señor Cela o del? No, de la película. Paul Newman. No me había parado. Paul Newman, dale con Paul Newman, coño. Paul Newman es igual. Paul Newman, tío. Mira que, me gusta Paul Newman, pero aquí está sale Robert Redford. Me refiero que no conocía este dato del dato de la dirección de la película. Va a decir algo muy fuerte ahora. Es que si saliera Paul Newman sería Ghost Story. Bueno, en fin. Vale. A Ghost Story 2. Vale, bueno, dejamos los estrenos ya, porque es que si no... Tenemos sí, porque que además hablar de muchas cosas. Hay películas de monjas y de, hombres disecados en el hielo. Y, sí. Ah, y además... Esa me hace gracia, además, la de Otzi, el hombre del hielo. Y además hay una de animación que se llama Las aventuras del pequeño Colón. Que no la he visto. Que será una castaña, pero que abre un poco más de brecha en la polémica sobre los orígenes de Colón. Porque ya sabéis los y las aficionadas a la historia que hay quien dice que era genovés, catalán, no sé qué, por aquí, por allá. Pues es que hay otra fuerte teoría histórica que apela que el origen de Colón era portugués. Entonces esta película, que viene de animación, aquí viene el comentario, es de origen portugués. Y el joven Colón se junta con otros personajes de la época que eran famosos, pues como Mona Lisa o Leo da Vinci, que debieron ser contemporáneos, y tienen aventurillas en el principio del Renacimiento. Ahora que hablas de Colón, que lo mentas, que mentas a la bicha, seguro que este hombre está pensando en el Gurruchaga. ¿No hizo una película de Colón o algo así? El huevo de Colón era, ¿no? Un disco, sí. Era un disco, no era una película. No, pero también hicieron una película. Hizo un disco. Pero no Gurruchaga. Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Sí. Durante un tiempo fue la película española más taquillera de todos los tiempos. El Gurruchaga sí, fue un disco de la Orquesta Mondragón del año 92. Y después hubo un, ¿no era de los un 80? Concurso. No, el 92. Hubo un concurso en Telecinco que se llamaba El huevo de Colón, en el cual uno de los concursantes que aparecieron, que en aquella época era desconocido, era un tal Santiago Segura. Ah, sí, en la época de recopilar dinero para hacer sus cortos. Exacto, pues de esa época fue un concurso veraniego. Yo, que me considero posiblemente el fan número uno del señor Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, no aguanté más de 10 minutos una vez que me puse a verlo. Dije, pero ¿en qué te has metido? Sobre todo después de haber venido de otros programas como, por ejemplo, pues Viaje con Nosotros o la famosa cuarta parte de La Bola de Cristal, de la cual no sé si vamos a hablar, pero... Es que se ha muerto Lolo Rico también. Más que nada, ¿no? Pero si empezamos a hablar ya de muertos, acabamos. Bueno, hay dos importantes esta semana, la Lolo Rico. Sí, es verdad. Y el señor... El señor Badja, fue uno de los productores de los años 80 y 90, gracias a él se hicieron mogollón de producciones de cine de acción con Schwarzenegger, con Stallone, y veías los nombres detrás en la producción, ya estaba este señor. Que fue después de los judíos locos de la Canon, ¿no? Comentó Carol Coe, me parece que también, ¿no? Fue como el sustituto de... Comentándolo por teléfono con Francisco, estuvimos investigando y fue productor inclusive de Evasión a Victoria. O sea, imagínate si ya tira ya... ya. tenía bagaje en películas de acción. Sí, Acorralado, Rambo, Rambo 3, Desafío Total, Jungla de Cristal, La Venganza, Evasión o Victoria, o sea que detrás de muchos títulos y además que apostó por tanto por el potencial de actores como Schwarzenegger, Stallone o Bruce Willis, directores como Walter Hill, McTiernan, Verhoeven o Cameron, o sea que es un tipo que fue uno de los promotores del cine de acción de los 80 y los 90 y bueno, pues y aparte, pues como habéis dicho también el creador de la bola de cristal, ¿no? La creadora. Aunque sea Lolo, era... Sí, era una mujer. Y con voz así ronca, pero bueno, que la bola de cristal yo creo que ha sido la última cosa decente que se ha hecho para críos en este país. Se hizo hace muchos años y fue una apuesta que yo aún tengo mis dudas de cómo se pudo sacar adelante. ¿No? Era joven Francisco, no te digo nada. Imagínate si hace muchos años. Era impresionante, o sea... Yo recuerdo, allá por el 2000 y algo, salió una edición en DVD de lo mejor. La tengo por ahí guardada. Me imagino que ahora que me he vuelto a trasladar, aparecerá la caja en la que están y las voy a recuperar porque aquel programa era espectacular. Era cañón, sí señor. Era espectacular. No solo ese, sino también los que venían de antes. O sea, hubo una época en los años 80 que los programas de los sábados por la mañana eran muy, muy buenos. Te lo voy a decir desde el cariño. En aquellas épocas teníamos muchas tragaderas y solo había un par de cadenas de televisión, con lo cual... Yo no he hablado de ningún programa que saca Torrebruno, ¿eh? Torrebruno era en los años 70. Señoría. Bueno, hombre, es que es verdad. No. Se seco. Torrebruno, años 70. Olvídate. Estamos hablando de la bola de cristal. Lo ves ahora desde este prisma, desde esta edad, y dices tú, uff, lo que llegábamos a tragarnos... Y lo que tú tienes en alto concepto de que televisión transgresora y televisión... Hombre, a ver, chico, una cosa te voy a decir, Emilio. O sea, no sé si es transgresor o no, pero que en horario matinal de sábado, en la franja en la que te pones a ver la tele a desayunar o a hacer los deberes de manualidades, te pongan la película del François Truffaut, la de Fahrenheit, libros. Eso fue antes de la bola de cristal. Fue en el programa que hicieron antes, que por eso he dicho... La misma época. Sí, pero fue el programa que hicieron justo antes, que daban siempre películas. Ahí, por ejemplo, dieron Naves Misteriosas y Fahrenheit. Hicieron los mil dedos del Dr. T o algo así, que era espectacular, una película de los años... El hombre con rayos X en los ojos. Yo el sábado por la mañana. Pues, también sentamos los dos a ver. Pero antes de la bola de los tres. Los tres. Fueron antes, digamos, de lo que fue la bola de cristal, que también nos emitió, pues, a ver. Es decir, no te digo que el programa fuera malo, sino que estaba enfocado para un sector que no era el indicado, creo yo. Es decir, por mucho que me pongas los Electroduendes, o por mucho que me pongas cantantes de la época incipientes, desde Santiago Auserón hasta el de los Toreros Muertos, o Gurruchaga, o el Manolo Tena, no, o el otro, el Kiko Veneno, también salía por allí. Sí, haciendo de Frankenstein. El concepto de programa estaba muy currado, estaba muy bien, pero que creo yo que si lo pusieras ahora a la franja de edad al que ellos presumían que iba destinado ese programa, te dirían que te vas a comer con patatas y que no sería... Pero a ver, si el problema es que ahora la franja de edad a la que podía dedicar ese programa se hace su propia programación con vídeos de YouTube, no ve la televisión directamente, es así. Eso es lo primero, porque ha cambiado, claro, en 30, 40 años ha cambiado completamente el modelo audiovisual. Es decir, para mí, en mi caso, he sabido apreciar mejor las actuaciones de aquella gente musicales, por ejemplo, o las tonterías que hacía el Pedro Reyes, o las tonterías que hacía el cualquiera que saliera en el programa, con el tiempo. Es decir, veo que ahora es un documento gráfico, visual, chulísimo, y todas aquellas ideas eran muy guapas, pero creo que yo, cuando lo veía de pequeño, eso no me interesaba. Bueno, no sé, pero de todas formas yo creo que lo que inculcó, o sea, que la mala de los Electroduendes, su frase privilegiada sea absolutamente vigente hoy en día, que es viva el mal, viva el capital, con eso te lo dice todo. O sea, que no sé. Y aquellos eslogans de lee. O sea, sí, este o sea, no lee, leer. Salía un Frankenstein. Este no lee. Este o sea, sí lee, claro. Chico, pues eso no lo pongas ahora porque no lo van a entender. Yo creo que en el contexto que estaba y en la época que estaba... Era un programa absolutamente transgresor, absolutamente necesario, y no sé, yo creo que inculcaba unos valores que tenía un lado de izquierdas, perfecto, porque sabíamos, sí, era izquierdoso, vale, pues vale, mejor. Pero salíamos de una franja horaria. Yo hablo en sentido de franja horaria, de prime time, de a quién iba, quién estaba viéndolo en ese momento la televisión, ¿vale? Creo que veníamos de una franja horaria y de unas serie de programas. Torrebruno, el Marisol Seco, toda esta gente que era demasiado. Pasamos de una cosa muy infantil y muy didáctica en cuanto a canciones y cómo están ustedes, muy payasil, a una cosa más sesuda, más con connotaciones políticas, reivindicando una serie de cosas que con el tiempo ves y dices, hostia, qué izquierdo eso era esto, ¿vale? En eso me quiero hacer en pie de que no era infantil en ese aspecto, era más bien juvenil, en una franja horaria infantil. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, pero es que tampoco, y esto es una lectura que se puede aplicar a cualquier época, a los niños no hay que tratarlos de tontos. Eso es lo primero. Y lo segundo, para estimular a los niños hay que ponerles el nivel un poquito por encima del que están dispuestos a asumir. A nivel educativo, a nivel de estimulación audiovisual, llámalo como quieras. Y ese programa, en este caso, cumplía con muchas creces. Sí, con creces. De hecho, las películas que hemos nombrado ahora, si yo no las llego a ver desde pequeño, bueno, yo creo que no las hubiera visto de otra forma. O sea, El Hombre Invisible, que también la pusieron. Bueno, la de Ray Bien, no sé si el increíble Hombre Menguante también. También, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que El Menguante fue en la del ciclo de Chicho. Puede ser. Pero bueno. pero que este es que siempre se me olvida el nombre del programa que precedió a la Bola Cristal, que donde daban es el que digo yo, las películas. Que es, por ejemplo, no sé si os acordáis, habían tres presentadores y hay una presentadora que todavía sigue saliendo en televisión española, que es Sandra Sutherland. Es verdad. O sea, había una que ya empezó Izaskun, jovencica ahí, sí. Era una chica que se llama Izaskun, un chico que no me acuerdo cómo se llamaba, y la Sandra Sutherland. La Sandra Sutherland sigue, la última vez que la vi hará muy poco en un programa que hablan de cosas del campo en televisión española, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Jares Edol? No, eso no es del campo. No, uno que hacen los sábados por la mañana. Que ese es contra el campo. O sea, el tema, te hablan un poco de todo, de cosas del campo, tanto de precios de cómo está el pollo, cómo están los pavos, o sea, cosas de esas así, y sale ella presentando. O sea, todavía sigue en la nómina de televisión española, pero es que nunca me acuerdo de cómo era ese programa. Y sí, en ese hicieron todas estas películas, y sobre todo yo tiro porque vi ahí volví a ver por fin entera Naves Misteriosas, que en su momento no la pude ver. Yo no la vi en esa franja horaria, yo la vi en sábado noche, en color, ya en color. De hecho, la de Ray Milan. Perdona, pero yo. ¿Tú cuándo tuviste la tele a color, tío? Yo la tuve por eso. Mi padre, que es catalán de pura cepa. No hace falta mentar a eso. No, catalán me refiero en cuanto a. mantuvo las televisiones Inter y Vanguard que teníamos en blanco y negro, que teníamos dos. Ahí éramos señoritos, dos televisiones, en dos ubicaciones distintas, pero teníamos dos televisiones. Y hasta que no murieron, hasta que no perecieron de viejas o no pegaron el chispazo. Y aquello no era obsolescencia programada, aquello era. Vale, pero. Redios, cómo aguanta el riel el bucle. Bueno, pues me acuerdo que compramos una. Compró una mi padre en color, y pude ver que los payasos de la tele eran. Tenían color, claro, eran hombrecitos de color. Repito, ¿pero qué año? 80 y, yo no pillé color hasta el 83. Joder, 83, ya pocos payasos salían, también te lo digo, pero bueno. Alguna reemisión. Bueno, perdona, bueno. Vale, es igual. No, te pongas a buscar datos porque como ya vamos a cerrar la sección de estrenos, sí. Quiero que me cuentes. Estamos en los estrenos. Que me hagas un poco. Dígame. Aquí un pequeño resumen de Creed 2, qué te ha parecido y si la recomendamos o no. Perfecto, seré muy críptico. Sí la recomiendo, se puede ver, es un producto que se puede ver. Pero se puede ver. Sí se puede ver. Con los ojos en la mano. Con los ojos en la mano, o fritos, en rebozaditos, en pan rallado. Como ya bien te dije, es una película que repite patrones, ya la has visto mil veces la película. Claro. Aunque juega con la nostalgia de ver al hijo de y al hijo del otro, y de hecho ya tenemos información que es la vida de Creed II, del hijo de Apolo, por la película anterior. Claro. Y ahora sientes la curiosidad de que te van a explicar la historia de Iván Drago a posteriori de perder en el 86 en la película de Rocky IV. Sí, con James Brown ahí haciendo el show. Y qué es lo que ha sido de tal que cual. Pero has hecho un spoiler de Rocky IV. Totalmente. Fuegos fatuos. Del final. Mira, te voy a contestar muy fácilmente a esa que acabas de decir tú ahora. El maldito, por no decir puto, póster de Rocky IV ya es un spoiler en sí. Pues esa es la fotografía, es el final de la película. Bueno. Ah, coño. Ah, que no sabías. ¿Eh? Póster spoiler. Pues, claro, sí, porque sale con el calzón. Sale la fotografía, es un frame del final. Y el, la traducción de la semilla del diablo del título en castellano también es un puto spoiler. ¿Y qué tiene que ver para Francisco, que tú lo hagas ahora? Rebate. Tu turno. Al fin, Hacker Ray, venga. Estás metido en el fregado, te vas a sacar, bueno, tú solo. Podía haber explicado un montón de cosas la película, podía haber. Utilizado el personaje de Iván Drago mucho mejor, el hijo igual, la relación con la madre que aparece, uh-huh, es una de las sorpresas de la película. Oh, spoiler. Otro spoiler. Es una sorpresa. Ahora ya no. Es. Ahora perdón, ya no. A ver, volvemos otra vez. Salía en el póster de Rocky 4. Que salía la mujer. Tranquilos. Voy a razonarlo. Es decir, si Iván Drago tiene un hijo, obviamente tiene una madre. Ahí no hay spoiler que valga. Y tú lo has dicho primero. Toma, zasca, pie, punto. ¿Vale? ¿Mm? Es la madre. Perdona, pero quien ha mentado, claro, quien ha mentado a la madre ha sido tú antes. No, él ha dicho, el hijo de Iván Drago. Bueno, cualquiera que vea el reparto ve que efectivamente está el señor Dolph Lundgren en el, uh-huh, reparto. Sí. Está el señor Sylvester Stallone, uh-huh, pero sale también la señora Brigitte Nielsen. Brevemente, sí. Uh-huh. ¿Cómo acabaron el señor Sylvester Stallone y la señora Brigitte Nielsen para que haya decidido repescarla aquí? Porque claro, recordemos que estuvieron casados en la vida porque real. Porque tiene su... Ah, bueno, aparte, amigo. A ver, esta mujer es una bestia parda de la televisión, ha hecho un montón de realities, ha hecho un montón de historias, sale a dos puertas en pelotas y... Sí, pero ¿qué tiene que ver para que...? Porque yo lo que entendí es que después del acuerdo de divorcio no quedaron demasiado bien y bueno, años después ha debido volver todo a su cauce para que... Realmente puedes prescindir de ella en la película, realmente, ¿vale? Porque tal y como explican la historia y el porqué, la motivación de Iván Drago, padre e hijo, para llegar a donde están, es realmente una vendetta. Bueno, una vendetta es intentar arreglar los problemas que... Bueno, los problemas que le originó perder a Iván Drago en el 84, ¿no? 6, 84, la película de Rocky 4. ¿No habrán hecho algo parecido a lo que hicieron con el Cobra Kai? Lo pregunto porque ya sabéis que aquí, al contrario, bueno, que todos vosotros... En resumidas cuentas, hay buenos combates. Rollo de cuidado, pero bueno. Sí, lo que pasa es que yo... A ver, me hizo un poco de spoiler fuera de micro, sí, contándome el argumento, y yo lo encontré ridículo porque es como Cobra Kai, exactamente igual. Porque en Cobra Kai pues hay un perdedor que se convierte en un loser a raíz de lo que pasó en ese acontecimiento... Y entonces, pues luego quiere venganza. Aquí pasa lo mismo, pero es que a mí se me hacen de tripas corazón porque digo, hostia, es que estamos perdiendo de vista al mundo. O sea, se quiere vengar el Dolph Lundgren de Apolo, pero si mató a su padre, coño. Bueno, si este tío mató a su padre por ir dopado hasta las putas cejas, bueno, ¿de qué estamos hablando? Iván Drago, o sea, ¿y la venganza es de Iván Drago contra el hijo de Apolo? Gestada años posteriores, o sea, 30 años más tarde. Oye, pues a la mierda, hombre, claro que sí. No tiene ningún sentido. No, es una película que juega con la nostalgia y no llega ni por asomo a ser un clásico dentro de la saga de Rocky. Puede ser un clásico ya, me parece. Los combates están bien. Bueno, no, podrían haber aprovechado. O sea, a ver, la de Cobra Kai a mí me gustó desde el punto de vista. Sí, es una puta mierda, Francisco, lo sabemos. No hace falta que hagas mímica. A mí me gustó, no le hagas caso a este. Francisco, compórtate, tómate la pastilla. Para una vez que estoy de acuerdo con él, ¿no? Claro. Si estáis todos. Pero si a ti ya no te gustaba la película original, ¿cómo te va a gustar la serie? Ya, pero a ti te gustó lo mismo que a mí la película original, pero la serie habéis tomeado colonias con el Cobra Kai y es un mierdón. Pues no estoy de acuerdo. Hasta luego, Lu. Me alegro de que hables con tanta sinceridad. Pero es que ya va siendo hora que alguna vez también sé decir cosas malas de alguna también serie. También vemos mierdones, sí, señor. Para finalizar, Creed 2. Le falta el apoyo musical. Le falta James Brown. Le falta James Brown, le falta los grupos que me dijiste tú. Grupos de los 80 de ahora, claro, ¿no? ¿Vale? De ahora. El Robert Tepper, Survivor, ¿vale? Repite fórmulas vistas una y otra vez de entrenamientos. De lo chusco que es uno y lo chusco es el otro. Si el otro levanta piedras con los cataplines, el otro con las pestañas muele macetas. O sea, a cada cual peor, yeah. Entrenamientos mucho más chuscos, pero le falta la energía guitarrera o de ahora, de música de aquella época. Si quieres simular el mismo producto. No, si lo quieres actualizar con metal actual. O metal actual, o rap, o nu metal, me da igual. ¿Qué pasa, que pone Maluma o qué? No, hay una banda sonora, hay un score, que no sé quién es el autor del score original de la película, pero que es un score que al final, sonan notas de la banda sonora original de Rocky. Sí, la fanfarria ahí. Bill Conti, bueno, sí, tirando de Bill Conti, pero dudo mucho que sea Bill Conti el el score original. No, el original. Es Ludwig Göransson. Ludwig van Göransson. Bueno, pues. Porque lo he leído, ¿eh? Si no. No. Lo conocerá en su casa y Francisco seguramente cuando se toca. Sus scores, el hombre. No. Marrano. Que nuestro desconocimiento no nos impida ver el bosque. Es un 5 sobre 10. No le doy más. Es un cisco en la escala con la blanquesca. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es mucho. Y va a pasar, hombre, va a pasar desapercibida, ya te lo digo yo. Porque podían haber hecho una gran película si ibas por ese camino. Si ibas por la vena nostálgica, por la vena de... Vamos a ver qué le pasó al señor Iván Drago a posteriori. Qué consecuencias trajo. Matrimoniales, personales, laborales, claro. Políticas. Efectivamente, era un icono para la Unión Soviética. De hecho, estamos en aquella película del año 84, 86, de Rocky IV. Antes de que se rompa el telón de acero y se rompa la Unión Soviética. Bueno, es plena Guerra Fría. ¿Qué consecuencias políticas tuvo? ¿Qué deshonor le pudo traer a Iván Drago? No, porque eso, era militar Iván Drago, creo recordar, ¿no? Sí, sí, señor. Los diez primeros minutos de película es en diálogo. Es lo que único que te diría que mola verlo. Son 10 minutos. Y es todo Iván Drago. Vale. Pero fallan en el conjunto. Fallan en el... me voy a batir con este hombre porque sí. Pero si sabes que te va a matar porque este tío mata mulas con la cabeza. Sí. No, bueno, es igual, por mi padre, tal y cual. Y bueno, tú mismo, si has visto tantas películas como yo de Rocky, sabrás cuál es el argumento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en el primer combate? ¿Qué va a pasar en el segundo combate? Si hay un tercero, si no hay un tercero. Ya lo sabes. Ya. No hay sorpresa. Y cuando esperas que te expliquen el qué pasó y el por qué y qué motiva 35 años más tarde a traer al hijo ahí con un mulo dispuesto a matar al hijo de otro que no le va ni le viene, ¿vale? Pues aparece la señora Nielsen. Y entonces dices, no mola. Yo creo que la han cagado muchísimo. Y sobre todo en el guión, por lo visto. Es una gran despedida, ya te lo digo ahora, de Sylvester a la franquicia. Ya lo verás. ¿Sí? ¿Crees que lo van a dejar aquí? Yo creo que aquí ha dejado claro... no es ningún spoiler ni nada, pero creo... ¡Cállate, que estás rozando! No, solo te estoy diciendo que el nulo proceso actoral que tiene este hombre en la película, que cada vez es peor, porque cada vez está más estirado y cada vez lleva más pelucones y cada vez es menos expresivo... Y bueno, nunca lo ha sido mucho. Bueno, pero es que ahora es peor. Es que encima ahora que se tilda de actor, ¿vale? O de señor mayor, claro, con canas y con experiencia en la vida, que intenta... educar al hijo de Apollo Creed dentro de lo que él ya ha pasado y que no intentes cometer los mismos errores que cometí yo en el pasado, pues es un cero a la izquierda, o sea, no sabe actuar y creo que en esta película va a ser la última vez que lo veamos. Es una intuición mía. El guion es de él, ¿eh? Co-guionizado con otro, pero... Pues creo que es la última vez que veremos a este hombre. Porque por contraposición, el Dolph Lundgren a nivel actoral... Mejor que Stallone. Mejor que Stallone. Sobre todo por los 15 primeros minutos. Segunda pregunta. Viendo el registro de Dolph Lundgren aquí, ¿deberíamos haber visto a Dolph Lundgren como Cable en la de Deadpool 2 o no? Ostras, me pone... Uf, qué película, qué pregunta. Ostras. No, bueno, yo no lo veo, no. Al doctor, no lo veo como Cable. Ni tampoco veo al que hizo de Cable como Cable, obviamente. Pero funciona. Bueno, funciona tú porque no habrás leído el CBO de Cable. He leído TVOs de Cable. Bueno, pues los niños de 14 años o 15 que han ido a ver la de Deadpool 2 o la de Deadpool 1 no conocen a Cable. Porque el personaje de Cable es totalmente diametralmente opuesto al que sale en la película. Es distinto. No es ese hombre. Es un señor que han cogido y han aprovechado, que tiene un tirón. Que se llama igual que el del cómic, ¿no? Se llama igual. Quieres decir que el personaje se llama igual, pero que el registro es diferente. Sí, sí, sí. No, bueno, y el origen y tal y cual, pero bueno, no es el Cable de... Es desvirtuar completamente el personaje. Porque Cable es una burda imitación, un burdo homenaje a... Tú sabrás el nombre de Terminator, que va a buscar a Sarah Connor. Te hablo a ti, te estoy diciendo. Sí, el señor que fecunda a Sarah Connor que hace... Kyle Reese. Pues es una copia de este hombre, del futuro, soldado del futuro, tal y que cual, ¿vale? Y aparte que en los cómics es hijo de... ¿No hago spoiler? ¿Puedes decir spoiler? Sí, de los cómics sí. Bueno, de los cómics sí. No leen ni Dios. De Nathan, el hijo se llama Nathan Summers. Él es Nathan. Summers. O sea, Cable es Nathan. Sí, sí, exacto. Y es el hijo de... Si no me equivoco, que a lo mejor me puedo equivocar, de Scott Summers, eso sí, segurísimo. Es el papá. Pero creo que es de la Fénix Oscura, me parece. Puede ser. de la época en la que secuestran a Jean Grey y no sé, y le pegan, la otra. Y le pegan el palo con la Madeleine Pryor. Y es una realidad paralela. Una historia, bueno, lo que sí que es verdad es que lo tienen que mandar al futuro porque no les queda más remedio por razones argumentales. Por el virus tecno, sí. Bueno. El virus tecno orgánico de Discordia. ¿Cómo? Me acuerdo todavía. El spoiler. ¿Sabes qué me hace mucha gracia? Y con esto ya acabo. No me lo creo. Gente, no, gente que veo vídeos de gente que comenta, youtubers que comentan cómics actuales y sobre el pasado, tal y que cual, y veo sus estanterías y son, veo sus estanterías y todo lo que tienen son los tomos de Panini. Recopilatorios de los tomos, que valen 40 pavos y 50 pavos cada uno, que lo abres y aquí parece un misal. Aquello de, y eso no hay forma de leerlo. Y entonces a mí me hace mucha gracia que, porque primero que lo tienen todo ahora y ya. O sea, 40 pavos tienes pues 10 años de cómics. Yeah. Y me hace gracia porque digo, hostia, todo eso lo que tiene en el tomos y en la estantería bien puesto muy, por Panini Comics, yo lo tengo en suelto, ¿no? O sea, en grapa. En grapa. En grapa y mes a mes y año a año. Yeah. Y me hace mucha rabia el hecho de decir, o sea, ojalá, o sea, no, tú no sabes lo que es el valor del cómic. Ojalá se te queme la casa. No. El valor que después de 12 meses viendo una saga, una trama, unos personajes. Un año de mi vida. Entrega mensual, ¿vale? Claro. Entrega mensual, o quincenal, igual, lo que fuera. Y que esta gente presuma de haber leído la saga de Fénix Oscura. Yo, si lo hubieras leído, claro, como yo. Si hubieras tenido que recorrerte tu puñetera ciudad, todas las putas papelerías especializadas para conseguir. Que en un año cerraban los kioscos. Ya. Que el mes de junio te quedabas sin TVO como no buscabas un kiosco que estuviera abierto. Ya. O sea, no sabe, me hace gracia que esa gente no sabe lo que es leer un TVO y me fastidia muchísimo porque eso, porque yo los tengo sueltos en grapas, sé qué valor tienen y el valor argumental y esperar cada mes a me, y esta gente lo tiene todo ya y habla de sagas y tú, qué cojones vas a leer de sagas si no eres capaz de estar 12 meses leyendo un TVO una puta saga que a lo mejor es una mierda saga. Bueno, ¿quieres cagarte en los millennials o algo? No sé, ya. ¡Hablemos de los millennials! ¡Francisco, desátate! No sé, yo, lo único que puedo decir es que la habitación del pánico que tiene este hombre es como para estarse ahí, o sea, años y años sin moverse. Si te pilla un apagón zombie de estos, brutal. Ahí te quedas encerrado, o sea, y. No os podéis llegar a imaginar lo bien aprovechado que está el espacio. Y la cantidad de cosas que tiene ese hombre en su. Y si te entra hambre, hay TVOs tan antiguos de celulosa que te las puedes comer. Porque eso es chicha pura. Eso es... y el gato. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de. Bueno, en serio. Que sepáis, os recuerdo que estamos sin audiencia, que estamos en Contrabanda FM, que no estamos en casa de Cola Blanca hablando, tomando café. Ajá. Y que tenemos un objetivo esta tarde. Tenemos muchos, pero uno principal. Y que quizás es hora de empezar a. Pues no va a ser hora todavía porque tengo un apunte. Sebastián, me voy. Venga. Tengo un apunte sobre Ludwig Göransson, que por es a mí me sonaba, el compositor sueco de la banda sonora del score de Creed 2. Fue también el de Creed y el de Venom. Pero eso no es lo importante, porque ahora su nombre ha salido a la palestra porque también fue el scoretista de Black Panther. Y aparte de en los Globos de Oro, una de las nominaciones al Oscar a mejor canción de las mejor siete película. Que ha tenido Black Panther. Pero quizás la nominación a mejor canción no será por el señor Göransson, sino por la cuadrilla de raperos que salen rapeando en la banda sonora. Sí, eso sí, pero Es que está nominada en las dos categorías, correcto. Pero la del señor Göransson es por la banda sonora. Ajá. Bueno, pues sencillamente era este apunte y ya podemos pasar a hablar del señor Shyamalan Dingdong. Sí, porque no vamos a hablar de que Black Panther está nominada como mejor película. Eso lo hablaremos otro día. Es que ni siquiera ha sido la mejor película de superhéroes. Pero bueno, ya hace tanto tiempo que la academia hace sinsentidos. Y cuando coge y no cumple una cuota, luego la tiene que cumplir con creces porque ya había otras películas raciales nominadas este año, no sé, o sea, realmente es tan político, pero todo, ¿qué premio no es político? O sea, realmente... Correctamente político, quieres decir. O a veces incorrectamente bueno, político, pero es igual, si es que Trump debe estar temblando, porque cada vez que ponen un director mexicano también te gana, claro, pero te es gana que, el Oscar. Claro, pero es que el que te dije también está, el de Roma está también pero es nominado. Que Roma también, Roma ya riza al rizo, porque está nominada a mejor película y a mejor película de habla no inglesa, con lo cual claro, que habla dos categorías. Porque hablan mexicano. Claro, entonces, no sé. O sea, pero claro, hablar mexicano es casi hablar estadounidense. Pero si ya la has nominado a mejor película, no hace falta que la nomines a mejor película. Pero eso lo han hecho alguna que otra vez. Me suena con alguna de la Almodóvar han hecho algo parecido, No sé si algo. Almodóvar estuvo en Almodóvar, total, Oscars, con mejor guión y luego mejor película. No lo sé, La vida es bella estuvo en las dos. Pues puede que también, Puede que no lo sé. Sí, pero Roberto Benigni Almodóvar está sobrevalorado. No, bueno, esto bueno, vamos en fin, a hablar ahora. cosas que tienen los Oscars, no nos vamos a extender porque siempre han sido unos premios que a nosotros tampoco hemos comentado por encima. Más que nada nos hacen gracia cada año. Bueno, suerte que no tenéis. Menos mal que en la radio no se ve lo que pasa en el estudio. Lo que estudio. Pasa en el estudio. Está el señor con la blanca haciendo un striptease ahora mismo para ponerse a hablar de. Quiero reivindicar sección de cómics sin audiencia ya. Vale. Ya hace falta, ya hace falta. Yo te apoyo. Es una camiseta de Superman, sí. Japonesa. Sí. Sí, sí. Que pone claramente Superman. Superman. Exactamente. Y sale. ¿Y ahí cómo están los calzotillos por fuera? Es la bandera de Japón. Es lo mejor, así no nos manchas, dime. La bandera de Japón con sí. Superman en el centro. Exacto. Sí, señor. Exacto, en esta época zurraba japonés. Es un puntazo. Por igual. Acción Comics. Bueno, pues. Hablando de Acción Comics, que vamos a hablar de una película en la que se habla de Acción Comics. Sí. A ver, vamos a hacer. Vamos a hacer alguna advertencia. Por favor. A partir de este momento, no queremos que nadie de la sinaudiencia se llame a engaño porque pueden haber spoilers continuos, desfasados y sin comerlo ni beberlo. ¿Por qué? Sencillamente porque. Aunque ya ha salido los pósters, ha salido en todos lados y yo creo que lo sabe el 99% de la población mundial, estará ese 1% que diga, ¡ay, yo no lo sabía! Bueno, pues a partir de aquí, aprieta las orejas si no sabes que el señor Shyamalan hizo una película que se llama El Protegido, sin que nadie lo esperara, hizo 18 años después una película que se llamaba Múltiple, que era una secuela, aunque nadie se lo esperara, era una secuela y ahora con Glass ha cerrado la trilogía, es una trilogía. El Protegido, Múltiple y la de Glass tienen Cristal. Que ver entre sí, sí. O sea, y bastante, sí. Tienen que ver y bastante. Pero no, sí. Trilogía, coño. ¿Habéis vale. aguantado hasta ahora? Sí, pues ya ahora ya no vayáis. Total. Exacto, ¿qué más os da? Pues entonces ha cerrado el círculo. Hay gente que dice que ha hecho la cuadratura del círculo, más que cerrar el círculo. Perdona, pero ¿y ahora este hombre por qué se está vistiendo? No, o sea, se ha despelotado, ha enseñado su camiseta, ya se ha reivindicado y se ha vuelto a vestir. Pero es que se ha puesto dos ropajes más encima. Hace frío aquí también. Claro. Pues, o sea, pues, se ha desnudado simplemente para lucirse. Para lucir la camiseta. Para reivindicar el cómic. Vale. No voy a hablar más de cómics, a no ser que sea dentro de Glass. Va. En El Protegido se hablaba del mundo del cómic y de los superhéroes y los supervillanos sí. de una manera distinta a la habitual. Pero yo creo que es una de las grandes películas de George Shyamalan. Sí, una sorpresa. Una sorpresa, porque además era al principio de su carrera, nadie lo esperaba, y fue uno de los títulos, el título que realmente le lanza el estrellato es El Sexto Sentido, pero también El Sexto Sentido permite que mucha gente recupere El Protegido y vea bueno, pues esta manera de ver el mundo del cómic. Sí, pero la gente vieron El Protegido y criticaron mucho El Protegido porque pensaban que El Protegido era El Sexto Sentido 2. Pero la gente es imbécil, no ve que sí, está hecha antes. A mí que me cuentas de la gente. Y también la gente no lee y no sabe lo que son los cómics. Claro, o sea, da igual. Tensos, la gente es la masa. Cuando la estrenaron, recuerdo que la gente decía, ¡ostras! ¡Hostia! ¡Sale Bruce Willis! ¡Está vivo! El director del Sexto Sentido. A ver, y el final es sorpresa. ¡Hola! ¡No me lo esperaba! Sí, y, pero no lo he entendido. Bueno, que van a entender. Ya está. Nosotros somos para un público selecto, ¿no? Por supuesto. Entonces, selecto, después de lo que han escuchado hoy. Bueno, ya ves. Es por tu intervención, ¿no? Brillante. Entonces, por supuesto. En Múltiple, la trama iba por otros derroteros. Pero luego convergía, sobre todo en el tramo final, hacia algo que podía enlazar. Aunque se sale totalmente del mundo del cómic. O sea, la gente que vea Múltiple, que no se espere referencias al cómic ni tal. Aunque, bueno, luego sí que haya pues un pequeño gambito ahí que la parte final sí, se puede reconducir. Esa escena final en la cual pues recuperan correcto. Algo. Bueno, y nos entramos con Glass. En Glass volvemos a lo que es el mundo del cómic. Y Jontich hacía la reflexión en el libro que para él la manera de contextualizarlo todo y ha quedado un poco desfasada respecto a lo que decía El Protegido y a él no le ha acabado de satisfacer. Pero bueno, tienes un reencuentro entre dos personajes del Protegido y luego a eso tienes la adición de un nuevo personaje que es el que interpreta James McAvoy, que es un personaje que realmente son 21. 23. Más perdón, 24. 23. Ahora, en esta ya son 24. Si Jordi ha dicho 21, es 21. No. Está muy bien que me corrijan porque ya he perdido la cuenta. Y además aquí prácticamente salen todos, porque en el múltiple no sé si en pantalla veíamos 9, 10 personalidades. Sí, 11, una docena o así, sí. Y aquí pues prácticamente todas. ¿Qué pasa? Pues que la función yo creo que se la come el James McAvoy. O sea, realmente, pues tienes al Bruce Willis y tienes a Samuel que están ahí, pero realmente pues se ven un poco circunscritos a lo que hace... Sí, y un poco eclipsados también. Eclipsados, sí, yo creo que la palabra es eclipsado, ¿no? Y bueno, en medio pues tienes gratas sorpresas, como que repescan una de las... bueno, la superviviente de Múltiple. Sí, el personaje de Anya Taylor-Joy. Repescan al hijo de Dune en El Protegido, que es el mismo actor, lo cual también está muy bien. Sí, porque 18 años después, sí, señor. O por ahí. Pero bueno, está bien que lo repesquen. Sí, sí, sí, sí, es la misma persona. Se repesca el propio Shyamalan haciendo un papel sobre el cameo que hizo 18 años antes en El Protegido. En Hombre que Vol, sí, señor. O sea que también eso está curioso. Y a partir de ahí pues se monta una historia que yo creo que está bien montada, bien desarrollada. Pasa en una localización que hay gente que ha dicho que agobia que todo pase en la misma localización, que es un hospital psiquiátrico. Gente como yo. Sí, por eso lo decía. Además, aparece una doctora que intenta convencer a los presuntamente enfermos de que tienen delirios de grandeza y que realmente no tienen ningún superpoder. Y, bueno, se va desarrollando la historia, que quizá no es tan espectacular como... hubiera querido alguna gente que fuera, pero que nos deja con tres torceduras finales, tres torceduras de culo enlazadas, que yo creo que no están nada mal. A partir de aquí, abro debate. Bueno, antes voy a dar un par de datos técnicos y es muy curioso que Glass sea la primera coproducción que existe entre dos antiguos enemigos de los grandes enemigos del mundo del cine, como son Universal y Disney. Universal es dueña a nivel distribución de Split, era dueña, y Disney era dueña de Unbreakable a través de Touchstone Pictures. Entonces, por deseos del señor Shyamalan y de querer continuar un poco pues esta historia en coalescencia con todos los derechos posibles, habidos y por haber, para tener máxima libertad de creación, pues consiguió convencer a estos dos supuestos enemigos en el arte de ganar dinero en el cine, ¿no? Y eso es quizás uno de los datos más curiosos, importantes que tiene Glass, pero que luego al final no sé si se acaba aprovechando del todo, porque realmente yo le reconozco al señor Shyamalan que ha hecho un gran esfuerzo logístico para conseguir poder acabar su historia a su gusto, pero realmente yo, vistas y comparando las tres películas, hostia, a mí Glass, lo siento, pero se me queda coja, y no porque Glass sea una mala película, sino porque quizás Split y Unbreakable dejan el listón muy alto, o desarrollan de forma muy original el concepto de los personajes que cada una lleva dentro. Entonces, yo, con el problema que me he visto con Glass, es que cuando me he puesto, pues eso, a meterme en el hospital psiquiátrico con estos personajes de las otras dos películas y me he puesto pues ahí a la revuelta de ellos, a ver qué quieren hacer, qué quieren experimentar estos doctores psiquiatras con ellos y tal, pues la verdad es que me he sentido yo también encerrado como espectador, pero no en el buen sentido, sino que he visto que se desperdicia el potencial que tenían esos personajes también desarrollados anteriormente al hacerles pasar una hora de metraje dentro de un lugar cerrado en el que tampoco acaban pasando cosas tan importantes. Entonces, no es que desmerezca Glass como calidad en una película, sino realmente es porque yo veo que no se le ha sacado el jugo que se le podría haber sacado. Y de hecho, no sé, o sea, tenemos una película que se llama Unbreakable, que va directamente referida al personaje de Bruce Willis, tenemos Múltiple, Split, que va directamente referida al personaje de James McAvoy, y tenemos Glass, que va... La tercera, que va dirigida, que lleva el nombre, el alias del personaje de Samuel L. Jackson. Aquí Samuel L. Jackson no es el protagonista. El protagonista es James McAvoy. No, pero aquí te estás equivocando de lectura. Bueno, el final lectura. De función, las tres torcidas de culo del final de función, las tres son de Mr. Glass. Sí, pero no. Sí, no, completamente, sí. No, sí, pero no. Sí, las tres torcidas de culo son por lo que hace Samuel L. Jackson. Y de hecho, algunas las hace 20 años antes. Pero ¿no te parece a ti un giro de guión aquí? Vamos a dar este girito. A ver, Shyamalan ha dado giros de guión toda su puta vida. Pudiendo, o sea, en el primer corto que dirigió ya tenía giro de guión. Lo que dice Javi, pero pudiendo en esta tercera parte explicarte más cosas sobre el Glass, sobre el papel de este villano tan particular, ¿no crees que está muy desdibujado? Y que el McAvoy, aparte de estar repitiendo lo mismo que hizo ya en múltiple. Sí, pero bueno. es que lo hace con una gracia impresionante. O sea, sí, verlo en versión original, ir cambiando de personalidad. O sea, el propio Samuel L. Jackson... Tiene pocos minutos, Jordi. Samuel tiene pocos minutos pero en esta Samuel película. L. Jackson, lo primero que dijo en las declaraciones después de rodar Glass fue que alucinó con James McAvoy. Todos alucinamos con James McAvoy. Eso no hay discusión que valga con que eso. Se lleva la función al agua. He dicho que las tres torcidas de culo son de Mr. Glass. No es verdad. O sea, dos de las tres. Porque hay una torcida de culo que él es colateral absolutamente. Como lo has dicho, nadie te ha dicho nada. No, pero es verdad. Pero sí que es verdad que a pesar de que el protagonismo actoral se lo lleva James McAvoy, lo que es el protagonismo guionístico es absolutamente Mr. Glass. Sí, pero no es suficiente. O sea, con... Es que su papel... Esa mente maestra que tiene Samuel L. Jackson... Es que precisamente su mente maestra le obliga a coger un papel durante los primeros tres cuartos de hora, que es el que es. Ya, pero argumentalmente el personaje de Samuel lleva encerrado en la institución psiquiátrica desde que acaba Unbreakable. Correcto. Me refiero que semejante elemento... ¿Cómo han conseguido tenerlo 12 años encerrado? Si se puede escapar cuando quiere, porque hablando él, en plata. Él ha estado madurando una idea. Que es lo que te demuestra... Él ha creado algo. Y sí, realmente, hombre, evidentemente realmente ha hasta que no se produce el hecho de encontrarse en el psiquiátrico, él no puede ver su obra. Recordemos que en la primera... ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, totalmente. Pero recordemos que en la primera, antes de cierta cosa que él provoca, ha ido intentándolo con otro. Correcto. O sea, que no se sabe de cuánto tiempo. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces había provocado eso? Él algo para conseguir los diferenciales, vamos a llamarlos. Sí, pero ¿tú no piensas que 12 años es demasiado? O sea, 18. Sí. 18. No sé, y aparte pero, de que... Pero es lo que tienen los supervillanos, que pueden madurar un plan durante décadas. Sí, pero si madura un plan durante tanto tiempo, aparte de la evolución tecnológica que hay durante esos años, que le favorece porque es inteligente, entiendo, ¿por qué no desarrolla un plan que surta más efecto que el que planea en la película? Que realmente no tiene una puñetera mierda de efecto, para mi gusto. Bueno, porque... Porque el guión es flojo. Porque los planes no siempre... En el aspecto de Glass, los planes todo. No siempre salen bien, pero no, él logra al final lo que quiere. Bueno. La tercera torcida de culo... Pero él no logra que se pongan todos juntos en la misma institución, lo hace la protagonista. Las chicas, la doctora. Sí, eso está claro. Pero él. ¿Qué plan? Él está madurando. Es que esto ya es un super spoiler, si lo digo. Bueno, no pasa nada. Pero, spoiler. Bueno, señores, intenta darle una vuelta. Él está madurando una fuga. Y entonces las cosas se precipitan cuando lo que dices tú le facilitan el acceso a su obra. Entonces él decide hacer las cosas de una manera. Que aunque pase lo que pueda pasar, él consiga su plan, que es sacar a la luz uno, lo que. No, uno, dos. Todos. Sacar a la luz todos los que salgan a la luz después de que vean lo que ven al final. Te recuerdo que lo que busca él es una némesis. ¿Eh? La primera película busca su némesis. Vale, y cuando. Su yin del yang, que es en este caso el Bruce Willis. Creo yo que el tercero en discordia, en este caso que es la Horda. Es un daño colateral de una de las probaturas que hace para buscar a su némesis. O sea, no es buscado. Es decir, si me dices una mente maestra, entendería que fuera a buscar su némesis, su contrario, que es en este caso Bruce Willis, y que fuera a buscar algo también opuesto a ellos dos, un tercero. Pero creo que es un daño colateral. Yo creo que lo que busca con la Horda es una herramienta es para infantería. La su infantería. Lo que busca es infantería, claro, con la horda, el claro, señor Glass. De todas formas... mano ejecutora, porque claro, él no puede hacer cosas. Él no puede, claro. Es que además, otra cosa voy a decir. Para mí uno de los mejores momentos de la película es de Mr. Glass sin que salga Samuel L. Jackson. En la feria. Justamente lo iba a decir yo también. Sí. Y es uno de los momentos cumbres de la película. O sea, Mr. Glass está muy referenciado en toda la película y no siempre por la presencia de Samuel L. Jackson. De hecho, para mí es uno de los momentos más sobrecogedores y más brutales de la película. Pero de todas formas, vale, Jordi, ¿no piensas que después del currículum que tiene, de todo lo que ha hecho antes de ser encerrado en el psiquiátrico Samuel L. Jackson, se queda un poco en gaseosa, desgasificada lo que tiene planeado después? Se queda en gaseosa, desgasificada si no tienes en cuenta el final de todo. Yo, para mí, el final de todo es la manera de decir... esté quien esté o quede quien quede, a partir de ahora vamos a joderlos a todos porque se va a saber la realidad. No sé, yo por un momento estuve pensando... Es que yo creo que la estáis enfocando demasiado como si fuera una película de superhéroes y supervillanos al uso. Y yo creo que no es eso, ni lo ha sido nunca. Porque lo guapo que tenían Split y Unbreakable es que van por otro lado. Pero ese otro lado por el que van... Aquí yo creo que se queda sin desarrollar. O sea, el hecho de tantos minutos en la institución psiquiátrica y que luego pasa lo que tiene que pasar, no sé, yo me quedo como rollo coitus interruptus la historia. Y te lo digo porque a mí se me ocurren, y yo tampoco soy una mente maestra, unas cuantas opciones guionísticas a través de las cuales todo eso que se ha ido cociendo durante tres películas y que en la última media hora se acaba de desperdiciar del todo, se hubiera aprovechado plenamente. Y es que no hay mejor concepto para darle la vuelta a la tortilla en una historia de superhéroes que desdibujar del todo las líneas entre quién es el superhéroe y quién es el supervillano. Claro, pero eso es el final que te hubiera gustado a ti. Y soy un espectador. Pues, claro, pero quiero decir, ese es tu final. Pues, no tiene por qué ser el final de todo el mundo, ¿entiendes? Bueno, y seguramente si hubiera hecho ese final, pero, a lo mejor hubiera habido gente que tampoco le hubiera gustado. Pero si estás hablando de subtexto, de filosofía sobre el cómic, de darle la vuelta a los conceptos, de huir de las películas estándar de superhéroes, coño, o sea, el argumento te está dando un enemigo común, que lo tienen para los tres personajes, independientemente de su filiación, sí, pero, hasta ese momento. ¿Por qué acaba así? Porque ellos no se dan cuenta de que tienen un enemigo común hasta que es demasiado tarde. No me jodas. Ya, pero perdone usted, tenemos una mente maestra que podría haber hecho algo al respecto. Lo estás llamando todo el rato mente maestra y lo que demuestra Mr. Glass, maestra, que no es tan mente maestra, que tiene fallos, tiene errores y su soberbia le pierde muchas veces, como le pierde en la primera película del Protegido. Ya. O sea, mente maestra, no, que la caga muchas veces. Entonces, a ver, los supervillanos tienen sus puntos débiles también y a lo mejor la soberbia es lo que pierde a Mr. Glass. Y lo demuestra en la escena en que no sale, la escena de la feria. Le pierde el creer que lo va a solucionar como lo soluciona. Ya, con cuatro apaños. Pues los apaños pasan factura. Ya. Entonces, bueno, pues mente maestra. Bueno, ¿no? Aquí mente maestra, hay maestros que son más zotes que muchos alumnos, ¿eh? Entonces, vamos con cuidado con definir mente maestra a alguien que se equivoca, como todo el mundo. Podemos escuchar un poquito qué dice. Sí. ¿Yo? Por cierto, sí. ¿Con otro hombre? Y es que la verdad que no puedo estar hoy más de acuerdo con él. O sea, estoy, vamos, todo lo que está diciendo él es como casi lo que estoy pensando yo. O sea, hoy estamos, compartís estamos conectados. Ah, vimos la película al lado. Qué chaquetero. Conectados. Vale. No, pero que... De todas formas, independientemente de al menos por mi parte, mi crítica al guión, que es lo que veo que menos me cuadra de Glass, más allá de cualquier otra puntualización. Sí que es verdad que del reparto estelar, yo al que más desganado veo en todo el reparto es al colega, es al Bruce Willis. Está como que está cansado de salir en las películas ya, o lo veo como, no sé, le falta de ímpetu. Vale que está más mayor, pero los otros no se les ve tan... Joder, los otros están geniales. Pero el Bruce Willis está ahí como... Venga, sí, por el cheque, voy a poner el cheque aquí otra vez, pero está mejor el hijo incluso el que el Bruce Willis. Un whisky. No sé, no me... No me, o sea, estuve... Cumple, mi cumple. Atención, mi atención estaba, reconozco, estaba con McAvoy. Ya. Es McAvoy, o sea, mi atención estaba con él. Sí, es verdad que fagocita y focaliza mucho la función. Pero es que finalmente es, no sé, tampoco el papel que ha estado él... tú fíjate que él... su función en los últimos casi 18 años ha sido a arreglar cosilla. Sí, pero sí, está cosilla claro. del barrio, o sea, ahora han zurrado este, pues yo voy a ver a los que han zurrado. O sea, sí. No se va, o sea, con las posibilidades que tiene su personaje, que él se tiene que dar cuenta de que, oye, que aquí no me tose ni Dios. El tío se dedica ya en su barrio, pues a eso, al que han pegado dos hostias, pues va a él y los espabila. Ya. O sea, no ha querido ampliar su... No, ni ha evolucionado tampoco. De todas formas, yo entiendo un poco lo que dice Javi, que sí que es verdad que como han aprovechado y han cogido al mismo actor que hace de hijo, hay unos cuantos flashbacks cedidos por Disney, de Touchstone Pictures, claro, de las escenas, de las pesas, de todo eso. Y sí que es verdad que el carisma, la actuación y tal de Bruce Willis, la frescura de hace 18 años no es equiparable a cómo está ahora, que está pues mucho más serio en un papel, pues la verdad, muy gris. En ese sentido, las cosas como no son. Sé si es que es el que menos destaca de los tres, claro, eso está claro. Pero no sé si es porque ha sido a propósito de que su personaje pues no tuviera quizás esa importancia, no sé. A veces no sé, también... No vayas con chubasquero, ponte un traje de neopreno. Si sabes que el agua es tu perdición, ponte un neopreno de arriba abajo. Que el agua no te haga daño. Ah, bueno, no vamos a hablar de cosas que chirrían en la película. Tampoco hay muchas, pero hay algunas, ¿eh? Me refiero, no, que yo me acuerdo que al salir del cine dijiste, esto puede ser perfectamente Múltiple 2, una segunda parte de Múltiple. Split 2. Y podría... Tal podría... cual, tal cual. Sí, sí. Me has robado la idea, que lo sepas. Dime. Que me has robado la idea. Yo quiero también preguntar una cosa, porque aquí yo sé... Hay un personaje que es importante en la función, que es la Sarah Paulson, uh-huh. Y yo sé que hay miembros de Sin Audiencia que no se acaban de congraciar con esta actriz. A mí no me entra, tío. A mí tampoco. Yo creo que a los dos os sacó un poco de la película ella, ¿verdad? Pero es que aparte es ella la responsable de que la trama se focalice, sí, una hora en un psiquiátrico. Sí, sí, sí. O sea, argumentalmente hablando. Sí, sí. La responsabilidad no es del guionista. Es de Shyamalan, guion, que es el guionista, ¿no? Sí, correcto. Pero claro, argumentalmente es ella y... Chico, no sé, vale que tiene un papel muy importante y que su personaje guarda sorpresas, que eso es interesante también, que guay por esa torcida de culo, es de lo más guapo que tiene, pero vuelvo a lo de antes, o sea, no le acaba de sacar toda la punta, todo el partido que se le podría haber sacado a esa idea, tanto para bien como para mal, tanto para joderlos como para no joderlos a los otros personajes. Y no sé, la idea está guay lanzada, pero... Se queda en el lanzamiento de la idea solo, ¿sabes? No, hombre, yo debo decir que la película me satisfizo como cierre de trilogía y me lo pasé bien, pero también yo le encuentro sus fallos. Y uno de los fallos lo encuentro en esa torcida de culo final. La de los tatus, ¿no? Sí, sí, la de los tatus, vamos a hablar, la de los tréboles. Sí. El buenismo. Pero es que estamos... Claro. ¿Por qué ese buenismo? ¿Me entendés por dónde voy, no? Sí, a ver. Hay alguna escena... Erradica. Sí, hay alguna escena truculenta entre medio que también pues está filmada pues de espaldas a la cámara para que no haya salpicón de sangre. Eso ya es para evitar la R, ya sabemos que evidentemente... Pero igual que existe esos problemas de hacer la violencia contra cámara para que no se vea, pues también argumentalmente se reflejan en buenizar el final pero de la historia. Yo no me refiero a ese buenismo, me refiero... Al buenismo de la organización del trébol. Sí, pues ya está. ¿Por qué intentar convencer cuando puedes erradicar? Exacto. Y te extraordinas una hora, ¿claro?, de película. O sea, a ver. Y haces un capítulo de serie. O sea, ahora cerrad las orejas, por favor. Si llevas 10.000 putos años haciendo lo mismo. Uh-huh. Ya. Tienes que tener una metodología y un sistema. Claro, no te preocupas de coger, intentar convencer a alguien. No, que llevas 10.000 putos años haciendo lo mismo. Coges y te lo cargas, punto. No, porque aparte, esa es otra. O sea, en la escena en la que el francotirador en la última escena, uh-huh, que está encima de la furgoneta, sí, sí, hace su papel contra, correcto, determinado personaje. O sea, hay otro de los personajes secundarios que le podía haber atravesado la misma bala y le suda la polla, diciéndolo mal. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto, pues sí que muestran un poco esa crudeza que dices... Me da igual, ¿Y yo, por qué no la has tenido desde el principio? Claro. Y te ahorras todo lo que ha pasado, ¿no? Pues eso había que preguntárselo al Shyamalan. Entonces no habría película. Claro. O habría otra película diferente. No sabemos en qué, cuál de los casos sería. Bueno, él tiene la peculiaridad esta, para bien o para mal, algunas veces para bien y algunas para mal, de que es un director muy personal y entonces lleva las cosas a una serie de caminos que la gente a veces, pues, a veces traga y a veces no. Yo, por ejemplo, no he visto El Bosque. Pero todo el mundo me ha hablado del famoso final del Bosque. Vas a flipar cuando lo veas. Te va a cambiar la opinión. Yo de todas formas, El Bosque, quiero romper una lanza porque aquí nos habló muy bien del Bosque cuando se estrenó y tal. Yo nunca he hablado bien del Bosque. El Bosque, lo peor que tiene es el tráiler del Bosque. Porque lo malo de algunas películas de Shyamalan es cómo te las venden en los trailers y luego el producto que te encuentras. Es que hubo una época que pasaba eso. Entonces, El Bosque te la vendían como una película de terror. Y El Bosque no es una película de terror. Y entonces, si la vas a ver bajo cierto prisma, te decepciona mucho más de lo que te puede decepcionar el producto si te lo encuentras. Porque la del incidente, recuerdo, el tráiler también era muy... Daba mucho... Decías, hostia, ojo con... Y finalmente, cuando ves la película, sí que esas escenas del tráiler... Pero como ya las has visto, ya no te dan el shock y el resto de la película pues ya no pasa prácticamente nada. O sea, no, es todo muy repetitivo. Todo el tema del incidente, de la huida que hacen los protagonistas. Uh-huh. Una vez has visto el tráiler... Te puedes ahorrar la película. Y antes de que se me olvide, que esto yo la tuve presente durante la película, yo tuve muy presente otra película, que es Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, podemos hablar del psiquiátrico un poco también. Sí, no, más que nada porque luego, leyendo una entrevista de Shyamalan, reconocía que no solamente había una influencia general de Alguien voló sobre el nido del cuco, sobre todo lo que pasa en el manicomio, sino que aparte el papel un poco de Sarah Paulson es parecido al de la enfermera que tenía Jack Nicholson. Y que de alguna manera, dice que no sabe si de manera inconsciente o consciente, quiso que hubiera un reflejo de la psicóloga con Mr. Glass. Bueno, hablando también del psiquiátrico, ¿no os parece que había demasiadas cámaras y demasiados pocos currantes en el edificio? Dos, uno por turno. Con los tíos tan peligrosos que tenían encerrados ahí. Exacto. Eso me parece un poco también... Ahí estoy de acuerdo. Me impedía un poco interactuar con la película en su momento, en el visionado. No tan solo los enfermeros, sino también y aparte es que el personal de seguridad que había ahí. Era inexistente o casi inexistente. Y aparte, bastante tonto. O sea, para tener a gente que supuestamente pues tienen un carrerón como Mr. Glass con todos esos atentados que ha provocado o esas circunstancias que ha llegado mejor, a hacer. Claro, como el poder es la inteligencia, piensan que no va a lo ser un rival físico. Lo minusvaloran porque físicamente lo ven absolutamente... Y de todas formas, el rollo de que cada personaje principal tenga un punto débil y que el del James McAvoy... para poderle cambiar de registro de personalidad, se utilice un determinado recurso. Bueno, sí, unas luces estroboscópicas. Ese recurso se puede evitar de una forma muy fácil. No, es que esa es otra de las cosas. O sea, realmente yo estoy de acuerdo contigo lo que dices, la seguridad del psiquiátrico es patética. Si te vas a fiar de una línea dibujada en el suelo y unos focos, para detener a la horda, es que no estás muy en tus cabales. No, y aparte es infrautilizar a la horda argumentalmente también, como guionista. Quiero decir, que haya un corte de luz o el grupo electrógeno de seguridad no te funcione. O que la horda aprenda a ir de espaldas. Sí, esa es otra. Espera, o que haga así. Se ponga la mano. Con la blanca se ha tapado los ojos. Claro. Aprende horda. Por eso te digo que... Samalaya. Imagina el mago. En todo lo que corresponde a la seguridad del centro... Es uno de los fallitos gordos. Uno de los fallos gordos, que chirría. Bueno, recordemos que los que han metido en el de seguridad en el, en el psiquiátrico son los que no pasaron el examen para ir en cierta nave al espacio a ir a buscar un a descubrir el origen de la humanidad. Ahí. Vale. Entonces sí. los que no pasaron el examen. Recordemos que los que aprobaron tampoco es que fueran lumbreras, ¿eh? Por eso estoy diciendo. Estamos hablando de el mapeador y el biólogo. Que son la crema de la crema. El mapeador fumeta. Pobre Ridley. El mapeador fumeta que se pierde. Y el biólogo que ve una serpiente de especie desconocida peligrosa le empieza a acariciar la cabeza. Venga, hombre. En esta que el Ridley Scott está muy tranquilo. Hoy me voy a librar de que se metan conmigo. Pues no, Ridley, no. The Root Men están aquí para darte hasta que te canses. Hasta que hagas una película de alguien decente. Cabrón. Bueno, ahí queda dicho. Yo no tengo que añadir nada más al respecto. ¿Verdad, Ridley? Pero bueno, sí, cosas que pasan en el cine. Hallenbeck se despertó al final, ¿eh? Bueno, sí, ahora que casi estamos acabando. Pero bueno, que sepáis que nos quedan pocos minutos. Si queréis concentrar alguna reflexión más sobre Glass, sobre Cristal, sobre McAvoy, sobre Split, sobre Unbreakable, sobre Bruce Willis, es el momento, porque si no se nos va a llevar la torrente del tiempo por delante. Yo, a modo de resumen, diré que es una película que creo que es un buen cierre de la trilogía, que no es la película perfecta ni mucho menos, que tiene algún fallo de guión, como bien decís, y que entiendo también que alguien le pueda sacar de la película, pero que a mí en general me ha gustado. Y que hacen falta películas así. Que se salgan de la norma. Exacto. En eso estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, que te hagan pensar un poco y decir, bueno, pues sí, vale, trago por aquí, pero por aquí no, podíais haber hecho... Sí, quién sabe si habrá... Yo, a ver, voy a ser sincero y tampoco voy a cargar las tintas en las cosas negativas que tiene Glass, pero sí que voy a decir que la peli tranquilamente se deja ver, no es una desfachatez de película, pero sí que es verdad que a mí pues le veo que le falta primero ambición, que redunda en algunas cosas de las dos anteriores y que con esas mimbres que tenía podría haber salido algo mucho más original, interesante, audaz, valiente y impactante de lo que ha salido. Bueno, ya está, yo, sí, y no, McAvoy está genial. Imagínate, sí. si fui iluso a ver la película, que cuando estaba viendo la película pensé que el Glass, sí, su mente maestra, con tanto tiempo confinado en esa institución, había ideado o había investigado o había creado o había inventado la forma de no ser vulnerable en su afección genética. Y que ese estar disimulando siempre cada dos por tres era porque había conseguido no curarse, sino con tanto tiempo había conseguido superarse a sí mismo. Uh-huh. Y yo esperaba, venga, ahora se levantará, se pondrá de pie y dirá, ya no soy el hombre de cristal. Va a coger un bate y va a un bate y pim pam con la bestia, pim pam. Ahora soy del de metacrilato. Es increíble porque cada uno, claro, los que no os ha acabado de convencer la película, os habéis inventado cada uno vuestro final. Bueno, es que si no, si algo hay que reconocerles es que fomenta la imaginación. No, está bien, tú te has inventado tu final y él se ha inventado el suyo. De hecho, cuando salgamos de micro, detrás del cine también se inventó otro. Hostia, final. Sí. Bueno. Otro día hablaremos de los gañanes en el cine. Gente que va a ver, no sabe lo que va a ver, se levanta 30.000 veces durante una película. Además, ¿para qué? Si eres un gañán, ¿para qué vas a ver una película en un cine que se ve versión original, la gente va a disfrutar y tienes que amargar la sesión? Pero yo creo que esas personas que estaban detrás nuestro, no vamos a decir ni qué fila ni esto, no va a ser que... Es igual, el que dijo vaya chusta. Aquí los espero. Esos yo creo que iban con entrada gratis. Por lo que fuera, yo qué sé. Les había tocado en alguna vez o alguien se la había... ¿Algún concurso o algo? Yo creo que eran como que no estaban valorando, ¿no? Eran primo hermanos todos seguro, de la misma familia. Con sanguíneos estos. Bueno, de todas formas, tuvimos que retener a Cola Blanca varias veces, sí, porque estuvo a punto de repartir. Te recuerdo que aquí está mi kriptonita y yo que cada vez intentaba encender la butaca, me estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Estaba metido en la película y tú... Me cortaba y... Primera escena, no sé qué comentario salta y se ríe el de atrás... Pero es que tú ya lo estabas imitando y yo digo, bueno, relájate. Es que parecía Goofy con los lujos. Y del tema de consanguinidad, de estas cosas, cuidado con qué metéis. ¿Por qué? Porque de eso sé yo bastante. Vale, ahí lo dejamos. No, nada, simplemente... No. No sé si alguna vez os lo he explicado. ¿Os he dicho que mis abuelas eran hermanas? No. pero ten cuidado con lo que dices, porque ahora te dirá, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas no cosas. No serás el primero que lo dice, que me lo dice, pero sí, efectivamente. Bueno, claro, claro. Bueno, sí, ya sí, esta agilidad visual que tengo. Ahora voy a soltar yo la mía. Me enviaréis cosas a la cárcel, supongo. A ver si vas a tener sangre real. Cuidado. Bueno, te enviaremos lo que haga falta a la cárcel, Jordi. Yo, de hecho, te enviaré un plan de escape. Gracias. Nos tenemos que marchar. Sí. Yo ya siento no poder dedicar más minutos a Glass, a las series que nos hemos dejado en el tintero, a las numerosas películas que habéis visto aparte de Glass, pero el tiempo es el que es en la radio, estamos a punto de acabar y nos vamos pues con otro título del score de Glass, del señor Wes Dylan Thorson, que si, bueno, pues al principio hemos escuchado el track Checkmate, ahora vamos a escuchar uno que se llama Parking Lot, que igual tiene que ver con algo que pasa en el parking, en el último tramo de la película, que bueno, pues que se pone un poco agitadito el parking. ¿No tenía que pasar unos rascacielos que inauguraban? ¿Lot? Bueno, pues... ¿En el Nakatomi Plaza? ¿Parking Lot? ¿Lot? Sí, pues mira, al final no sé qué pasó, que al guionista esa página del guión se le voló con el viento o algo, no sé. Con esas nos vamos y eso, que si os apetece más sin audiencia, la semana que viene más fuerte y esperemos que mejor. Y que el invierno ya está aquí. Valar Morghulis. Motherfuckers. Glassers. No hemos hablado de eso.